we'd always laugh and sing. Remember when we used to play? Bang, bang. You shot me down. Bang, bang. And I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. You used to shoot me down. Yes, you did. Jojo. Yes, you did. Oh. Yes, you did. Gotcha. Yes, you did. Mojo. Yes, you did. Well, I want you. Yes, you did. Oh. Well, now she's gone, I don't know why. Till this day, sometimes I cry. She didn't say goodbye. She didn't take the time to lie. Bang, bang. I shot her down. Bang, bang. She hit the ground. Bang, bang. That awful sound. I shot my baby down. Bang, bang. Jojo. My day starts well before I'm even in the kitchen. I need my blood sugar to stay in control. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes, estimado auditorio de Radio Santana y su noticiero popular. Buenos días, Carmen. Hola, buenos días a todos los que nos están escuchando esta mañana. Bienvenidos a su noticiero popular. Son las 9 de la mañana y estamos emprendiendo aquí, llegando desde Long Beach. ¿Y qué día es hoy? Vamos a recordarnos antes de que proceda. El día de hoy es 28 de julio. Sí, 28 de julio. 2017. Viernes. Todo el día. Por cierto, están cordialmente invitados a este evento que va a haber en Los Ángeles, en Casa del Mexicano. Es un evento en donde habrá talleres de música, comida, paz y baile. Así es, ahí vamos a estar empezando a las 5 de la tarde y va a haber también hasta talleres de música. Así que ahí los esperamos al público santanero en la zona de Los Ángeles, 2900 calle Pedro Infante. Más información al terminar de las noticias. Así es. Y pues... ¿Y cómo estás, Hugo? Bien, bien. Aquí llegando, pues como dices, resbalando por el asunto de llegar pues de aquella ciudad de Long Beach. Pero pues ya, la fortuna es de que ya estamos aquí. Listos con las noticias y creo que es hora de empezar. Vamos. Así es que ahí les va esta, es de La Jornada y dice: Rusia anuncia primeras medidas de respuesta a sanciones de Estados Unidos. Es como les comentaba de La Jornada y es fechada el día de hoy. Dice: Estados Unidos tendrá que desalojar la residencia de campo que sus diplomáticos disfrutaban a orillas del río Moscova, en las afueras de la capital rusa, y las bodegas que tenían en el distrito de Chertonovo, Moscú. Sin esperar que las nuevas sanciones de Estados Unidos adquieran carácter de ley, pero consciente de que aun si el presidente Donald Trump no la promulgará, es inevitable que el Congreso supere el veto. A juzgar por el abrumador respaldo que recibió tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, Rusia anunció este viernes las primeras medidas de respuesta. Estados Unidos tendrá que desalojar la residencia de campo que sus diplomáticos disfrutaban a orillas del río Moscova, en las afueras de la capital rusa, y las bodegas que tenía en el distrito de Chertonovo. A partir del 1 de agosto quedan bajo suspensión ante la negativa de Estados Unidos de devolver las residencias de campo de los diplomáticos rusos acerca de Washington y Nueva York, que la anterior administración de Estados Unidos embargó como represalia por la supuesta intromisión rusa en las elecciones. Asimismo, Washington dispone de un mes de plazo para reducir el número de su personal diplomático y técnico en Rusia hasta un máximo de 455 personas, la misma cantidad que tiene Rusia en Estados Unidos después de la expulsión de 35 diplomáticos a finales de diciembre anterior. En otras palabras, es una forma elegante de endosar a Estados Unidos la decisión de que a quien declarar persona non grata, como si Rusia no conociera los nombres de los espías estadounidenses con cobertura diplomática. En realidad, es la misma respuesta anticipada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov, el subsecretario estadounidense de Estado, Thomas Shannon, y la semana pasada en Washington. Esa reunión, convocada para resolver el ultimato de Estados Unidos, terminó con otro ultimato, el ruso, que hoy se cumplió. Rusia exigió entonces la devolución de sus residencias de campo sin condiciones. Estados Unidos, desde una posición arrogante, quería algo a cambio de entregar esos bienes inmuebles, que para el Kremlin deberían de estar protegidos por la inmunidad diplomática, y advirtió que aplicaría con estricto sentido de reciprocidad la misma represalia. El anuncio ruso, mediante un duro comunicado en su cancillería, se hizo oficial horas después de que el Senado aprobó las sanciones en votación tan contundente, 98 en favor y 2 en contra, como en la Cámara de Representantes. Esto, una vez más, confirma la extrema agresividad de Estados Unidos en los asuntos internacionales. Con apego a su prendida exclusividad, Estados Unidos hace caso omiso de los intereses y la política de otros países, señala el documento. Tras afirmar que Rusia ha hecho y hace todo lo posible por mejorar la relación bilateral e impulsar la cooperación con Estados Unidos en los temas más relevantes de la agenda internacional, como son la lucha contra el terrorismo, la proliferación de las armas de exterminio masivo y la ciberdelincuencia, lamenta que no han fructificado esos esfuerzos, porque Estados Unidos emprende con insistencia una tras otra groseras acciones antirrusas con el pretexto completamente inventado de una injerencia rusa en los asuntos internos, acusa la Cancillería de Rusia. Todo indica que esta dista de ser la única respuesta de Rusia que se irá produciendo conforme entren en vigor las sanciones de Estados Unidos. En síntesis, 6 meses después del relevo presidencial en Estados Unidos y de comprender que el republicano Trump no resultó mejor que su rival demócrata Hillary Clinton, y acaso hasta peor, Moscú y Washington entraron este viernes en una nueva espiral de confrontación. Eso es lo que dice la jornada en el caso de Rusia-Estados Unidos y sus condiciones diplomáticas por ocupar Estados Unidos este complejo habitacional, en donde pues ya le pusieron un ultimátum los rusos y pues se arma de nuevo esta confrontación, que pues esperemos se resuelva porque la cosa está que arde, y ahorita leemos las demás. Y desde el campo mexicano, diagnóstico sobre la situación de las políticas públicas y la legislación para personas jornaleras agrícolas migrantes. En el 2015, el Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública, AC, conocido también como el CIG, recibió la petición de realizar un diagnóstico y análisis de las políticas públicas destinadas a la población jornalera agrícola, con el objetivo de fortalecer el conocimiento y las propuestas de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas. El diagnóstico consideró la revisión de la normatividad nacional e internacional y de algunas buenas prácticas de responsabilidad social, empresarial y certificaciones. Como muchas investigaciones, el trabajo implicó hacer entrevistas a los y las integrantes de la red, y también hicieron investigaciones y análisis del gabinete. Los principales hallazgos de las entrevistas fueron las permitieron ver que hay una gran invisibilización de la problemática de las personas jornaleras agrícolas y falta de interés por parte de las autoridades, académicos y sociedad civil. Además, la ausencia de información cuantitativa certera, datos estadísticos sobre la población jornalera agrícola, es un problema constante para la investigación. En las entrevistas pudimos constatar también que es difícil por parte de los defensores el acceso a algunos de los campos para documentar condiciones laborales y de los albergues. Se analizaron los siguientes programas: el programa de atención a los jornaleros agrícolas, conocido como PAJA, movilidad laboral, subprograma del programa de apoyo del empleo, programas de educación para la población jornalera agrícola, programas del Consejo Nacional de Fomento Educativo, programa para la inclusión y la equidad educativa, programa Vete Sanos, Regreso a Sano, programa para la atención de la región de San Quintín, Baja California, acciones para proteger a trabajadores agrícolas extranjeros, programas presupuestario a ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de política laboral por medio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y el programa de inspección laboral y protocolo de inspección en materia de seguridad y higiene y condiciones generales de trabajo para centros de trabajo con actividades agrícolas. Los criterios en este análisis fueron datos generales del programa, el objetivo, la población, evaluación en por lo menos de sexenios, antigüedad del programa, evolución en las propuestas, en los presupuestos, alcance del programa, relación con instrumentos internacionales, qué problemática trata de abordar, cuáles derechos buscan proteger y incluye el programa de medida para prevenir y sancionar la explotación laboral. De las certificaciones mexicanas para empresas, se analizaron el distintivo de empresa agrícola libre de tratado infantil y la norma mexicana, igualdad laboral y no discriminación. ¿Y qué concluyen? Pues el diagnóstico encuentra que les fue difícil concluir que desde hace más de 3 décadas el gobierno federal ha tomado algunas medidas de política pública para garantizar que la población jornalera tenga acceso a ciertos beneficios sociales. Sin embargo, a pesar de que se crearon y han implementado algunos programas específicos, se carece de una política de Estado dirigida a esta población para que cuente con medidas eficientes para proteger y promover sus derechos laborales o combatir la explotación laboral. Es cierto que en el 2007, por disposición presidencial, se instaló el Grupo de Coordinación Intersectorial, en el que participan más de 10 instancias del gobierno federal y cuya coordinación está a cargo del lo que se llama el STPS. Este grupo se tiene la responsabilidad de diseñar unas estrategias para atender a los jornaleros agrícolas migrantes y a sus familias en materias de normativas e inspección laboral, seguridad y prevención social, educación y promoción del desarrollo y para integrar. Hay mucho más sobre esta nota, además de lo anterior, la falta de consistencia y continuidad en las estadísticas sobre la población tiene repercusiones en la definición correcta y en los instrumentos de políticas públicas orientadas a garantizar el pleno ejercicio de los derechos de esta población. Vamos a dejar esta nota para ustedes en el Facebook de Radio Santa Ana. De hecho, la Jornada del Campo tiene ya completamente un enfoque al jornalero agrícola que se llama De Sol a Sol. En estos breves resúmenes, pues están analizando las pólizas y también la vida en los campos de cultivo. Obviamente, recordemos que el Tratado de Libre Mercado entre los países de México, Estados Unidos y Canadá están a punto de ser o revisados o reimplementados, y eso es algo que definitivamente afecta a estas zonas, ya que muchas corporaciones transnacionales estadounidenses están yendo a México a instalarse allí y practicar las mismas prácticas explotativas sobre el jornalero agrícola que se están viendo en las corporaciones más grandes aquí en los Estados Unidos y en casos, como ya hemos visto, en San Quintín, Baja California. Y aquí seguimos con ustedes en el Noticiero Popular. Hay otras notitas por aquí sobre los acontecimientos en el mundo. Hugo. Así es, tengo aquí una de que está causando mucho ruido. La tienen varios medios, la tiene, pues yo creo que todos los medios. Esta que les voy a leer es de Russia Today. Es fechada también el día de hoy y dice Corea del Norte. La vi hace rato también con The Guardian, por cierto. Pero les voy a leer la de Russia Today, que dice: Corea del Norte realiza un nuevo lanzamiento de misil a aguas territoriales de Japón. El proyectil lanzado por Pyongyang cayó en la zona exclusiva económica de Japón. Y dice: Corea del Norte ha efectuado este viernes el lanzamiento de un misil que ha caído en el mar en la zona económica exclusiva de Japón. Informa Reuters citando a oficiales japoneses. Según estimaciones del Pentágono, el proyectil lanzado por Corea del Norte sería un misil balístico, afirmó el portavoz del Departamento de Defensa. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, ha confirmado el lanzamiento de un misil por parte de Pyongyang, añade CNBC. En relación con lo ocurrido, Abe ha convocado una reunión de emergencia con altos funcionarios del país. Asimismo, el primer ministro japonés afirmó que el misil supuestamente cayó a 370 kilómetros de la costa del país nipón. Abe añadió que va a convocar el Consejo de Seguridad Nacional de Japón y que su país tomará todas las medidas necesarias para asegurar la seguridad de sus ciudadanos. Asimismo, el jefe del gabinete japonés, Yoshide Suga, ofrecerá una rueda de prensa al respecto. El pasado 4 de julio, Pyongyang lanzó el misil balístico Hwasong-14, descrito por el Pentágono, que lo denomina KN-20, como el primer misil balístico intercontinental del país asiático capaz de alcanzar Alaska. Sin embargo, los militares rusos descartaron que fuera un misil balístico intercontinental, calificándolo de proyectil de rango intermedio. El Hwasong-14 cubrió una distancia de 933 kilómetros, alcanzó una altura de 2.8 kilómetros y cayó en el mar en la zona económica exclusiva de Japón, después de permanecer 39 minutos en el aire, protagonizando de esa forma el vuelo más prolongado de un misil norcoreano. Y pues naturalmente esta es una nota, como les decíamos, que acaba de salir y pues por eso está provocando bastante ruido. La tienen varios medios de comunicación y entre ellos The Guardian, este diario inglés, en donde pues anuncian otro lanzamiento por parte de Corea del Norte, este en aguas de comerciales de Japón. Esto, recordemos que pues lo que dio inicio a la guerra entre Corea y Japón y Corea en la Segunda Guerra Mundial fue el hundimiento del Pearl Harbor. Esto también en aguas de Japón, ¿no? Entonces, por eso es importante saber este tipo de cuestiones, porque pues son temas similares a los que se ocurrieron hace pues ya algunos años. En 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, tenemos algunas otras noticias. Sí, aquí seguimos con más notas. Ahora desde la zona indígena, los mayas dan inicio al año semilla, el 5125 en su cosmogonía. Y esta es una nota de Sin Embargo. El nuevo año maya será recibido con un ritual de fuego nuevo a cargo de 6 sacerdotes. Marcará el fin del año guacamaya de fuego con rostro solar y el comienzo del semilla. Renacimiento en el maíz y la ceiba. La transición anual de la cultura maya tiene como epicentro la comunidad de Tijosuco, en el actual estado de Quintana Roo. Así es, los mayas heredaron de una de las grandes culturas prehispánicas de México antiguo, darán inicio hoy al año semilla 5125 de su cosmogonía, con un ritual que coincide con la fecha de inicio de su rebelión ante el dominio de los criollos y los mestizos en Yucatán. Un ritual de fuego nuevo a cargo de 6 sacerdotes marcará el fin del año guacamaya de fuego con rostro solar y el comienzo del semilla, renacimiento en el maíz y la ceiba, explicó EAF Eduardo Rivera Cos, director del proyecto Bactún, organización que promueve la ceremonia. La transición anual de la cultura maya tiene como epicentro la comunidad de Tijosuco en el actual estado de Quintana Roo, aunque también se festeja en Mérida, Yucatán. La ceremonia es sencilla por simbólica, el encendido del fuego lo hace el sacerdote en compañía con otros que invocan al cargador del tiempo, un dios que regirá el clima en la naturaleza para saber cómo va a llegar sus cosechas, explicó Rivera Cus. Detalló que la fecha fue decidida por sacerdotes maya, quienes tras el fin de ciclo que marcó el año 2012, decidieron que a partir del 2015 se iniciará la cuenta del tiempo maya, que quedó interrumpida desde la conquista de México por los españoles en 1521. El consenso fue alcanzado por los sacerdotes con base en los escritos del frágil español Diego de Landa, en lo que constituye una decisión de rescate histórico, aseguró Rivera Cruz, conocido por destruir decenas de códices maya y autor de la Relación de las Cosas de Yucatán. Fray Diego de Landa marcó el 16 de julio como principio del año maya. Para los sacerdotes, consideraron que él se valió del calendario juliano y con base en el gregoriano ajustaron la fecha al 26 de julio. Abonó en su decisión el hecho de este día coincidiera con el estadillo de la guerra de castas en Yucatán, como es conocida la confrontación étnica que los indígenas maya tuvieron con los blancos, criollos y mestizos que los dominaban y que se prolongó hasta 1901. Semilla Renacimiento en el maíz y la ceiba tomó como base el calendario Ha'ap, uno de los dos que con el Tso'kol'in se utiliza en la cosmogonía maya. Reconocidos por su conocimiento astronómico, los mayas se valían de ciclos recurrentes basados en los movimientos del sol, la luna y los planetas para medir el tiempo en unidades que llamaban con palabras las baktun, su unidad más larga, unal en mes y k'in día, además de los calendarios ha'ab y tzolk'in. Rivera Cruz refirió que se conforme a su cosmogonía, la cultura maya que tenía 5 etapas, actualmente vive la quinta y se lleva de cuenta desde su primera existencia, según la cual actualmente comenzará el equivalente el año 5125 desde la creación. Los calendarios Ha'ab y Tzolk'in eran usados por los mayas para medir el tiempo, junto con uno conocido como de cuenta larga, que los incorporaba y que les permitía llevar una cronología de eventos mitológicos e históricos. La cultura maya floreció en el sureste de México y en el estado de Yucatán, Tabasco y Chiapas, además de Guatemala, Belice y Honduras. A partir de 2000 años en su periodo preclásico, del 200 AC al 900 DC en el clásico y del 950 al 539 DC en el postclásico. El tiempo que comienza el año 5125 maya, la cultura hebrea prepara para el septiembre el 5768 desde el Génesis, y los musulmanes viven el 1438 de su calendario, que comenzó en el 622 de nuestra era, cuando el profeta Muhammad huyó Hijra de la Meca a Medina. Y así es desde la zona del sureste, del sur de México, Centroamérica, y un poquito de resumen de cómo se conectan con otras culturas en términos de las cuentas del tiempo y la origen de las culturas de diferentes zonas. Aquí estamos con ustedes en el Noticiero Popular. Siguen acá otras noticias internacionales importantes. Simón dice que sí. Sobres. Y esta dice, a partir de Democracy Now, también un relajo con esto, porque dice: documentos recién desclasificados confirman que Estados Unidos apoyó el golpe en Irán de 1953 para defender sus contratos petroleros. Y dicen aquí: documentos recién desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos demuestran que los contratos petroleros jugaron un rol clave en el golpe de Estado ocurrido en Irán en 1953, que contó con el apoyo de Estados Unidos y que derrocó al primer ministro electo democráticamente, Mohamed Mossadegh. Lo que muestran los documentos es la importancia que tuvo el petróleo en el golpe de Estado. Dice el profesor Ebernd Abrahamian, la creencia popular es que esto fue motivado por la Guerra Fría y el miedo al avance del comunismo. Sin embargo, lo que vemos aquí, ocasionalmente en los momentos en que Eisenhower interviene en una discusión, es que esto tuvo más que ver con los contratos petroleros y cosas por el estilo, y con el modo de que la nacionalización del petróleo afectaría a todo el marco internacional y supondría una amenaza para los intereses petroleros de Estados Unidos en el mundo entero. Para ampliar esta información hablaremos, bueno, hablan aquí con Herbert Abrahamian. Herbert Abrahamian, profesor de historia jubilado de Brunch College de la Universidad de Nueva York y autor de varios libros, entre ellos de La Copa del 1953, La CIA, Raíces de la Modernidad, Estados Unidos e Irán, las relaciones entre Estados Unidos e Irán, y pues entre esos otros libros tiene, es autor de 9 libros, este profesor de la Universidad de Oxford y de Columbia. Entonces pues ahí está, ahí se las vamos a poner en el Facebook de la estación, pero pues aquí describen básicamente cómo Estados Unidos interviene con Irán en relación a sus intereses petroleros, y pues ahí se las dejamos porque es una entrevista bastante larga pero bastante interesante. Las preguntas las hace Amy Goodman y Juan González, creo. Sí, y Juan González. Entonces, pues ahí se las dejamos para que le echen un vistazo. Y pues le echen un vistazo también a los libros de este señor que se llama Herbert Abrahamian. Abrahamian. Así es, el petróleo es lo que rige en el mundo desde siempre, caray. Pero tenemos otras noticias. Y desde Sao Paulo capturan a su ladrón ilustrado. La policía de Itápolis detiene a un joven por apropiarse de 384 libros de las bibliotecas públicas con el afán de leerlos. Él, en la biblioteca municipal de Itápolis, un modesto municipio en el estado de Sao Paulo, estaban desapareciendo libros. Tantos y a tanta velocidad que la dirección resolvió instalar unas cámaras para encontrar a los responsables de la sangría. La semana pasada la policía municipal descubrió que en realidad era solo uno, un adolescente al que vieron sacar prestados 2 títulos mientras se llevaba otros 4 escondidos en la mochila. Una vez en comisaría, el joven Flavio Fernández de Oliveira, de 18 años, confesó que tenía en su casa más ejemplares robados. Cuando los agentes fueron a confiscarlos al domicilio, una vivienda modesta a la afuera de Itápolis, se encontraron muchos más. Había montañas de libros en el cuarto de aquel chaval, decenas de títulos de diferentes géneros y temáticas provenientes de las 5 bibliotecas de la ciudad. En total, 384 ejemplares robados, ordenados y esmeradamente cuidados, un alijo acumulado a base de incontables delitos, pero también un momento a la pasión por la lectura de un adolescente solitario que prefería las páginas a la calle. El ser preguntó qué hacía con tantos tomos que no había devuelto, pero tampoco vendido. Flavio replicó, sobre todo los leía. Su hermana María de Oliveira le contó al diario Estadão que el gusto por la lectura siempre había definido la personalidad de su hermano. Desde pequeño pasaba horas encerrado en su cuarto pasando páginas, explica. Hoy es muy ecléctico, lee de todo. Yo siempre lo veo leyendo. Es mejor que estar todo el día en la calle haciendo Dios sabe qué. Esa pasión había crecido desmedidamente en los últimos meses. Flavia había terminado el instituto y estaba esperando estudiar psicología en alguna universidad. La más cercana está a casi 100 kilómetros de complicado transporte público. El chico necesitaba un trabajo y la oportunidad no llegaba. Con tanto tiempo libre se disparó la demanda de libros con los que llenar el día, así que comenzó a sisar las de las bibliotecas, escuelas incluidas, como la niña Leisel Meminger de La Ladrona de Libros. Me los llevaba para leerlos y pensaba devolverlos luego, pero acabé dejándolos en casa, explicó el chico. Cuando se le pregunta que por qué no lo hizo, se excusa. Lo siento, no me encuentro muy bien. Hay mucha gente llamando, haciendo bromas, diciendo cosas. La situación se ha vuelto desagradable. Su hermana también insiste en la versión más inocente posible de la historia. No sabíamos que conseguía los libros así. Siempre decía que eran prestados o regalados. La policía maneja una teoría más retorcida. Mi impresión, dicen, personal, es que puede tener algún tipo de trastorno psicológico. Pero la familia dice que él es normal. Valora el delegado de la policía, Daniel Doprodo González. Voy a hacer una investigación por hurto simple y mandárselo al juez, que sabrá qué castigo imponerle. Añade, su madre Lucía ya ha contactado con un abogado para la futura defensa del joven. De momento Flavio se ha quedado sin los ejemplares. Los tienen en la policía, que los devolverán a las bibliotecas de donde fueron robados. Y aquel tendría que haber sido el fin de la historia, con el cuarto vacío y el juicio pendiente. Pero días después, cuando el caso se fue conociendo en los medios, la radio 104 FM recibió una llamada. Era Lucía alarmada por un giro imprevisto. Está preocupada por una nueva situación, explicó en su nombre el presentador Valcir Amaral. Hay una romería de personas que van hasta su casa con libros nuevos para regalárselos al chico. Buenos días, seguimos aquí en el Noticiero Popular. Y esa fue una nota desagradable, reconocer y saber otra vez, obviamente, que las instituciones se supone públicas, obviamente la policía es una de ellas, pues también quieren castigar a este tipo de delitos. Y muchos ánimos y felicitaciones a la gente que pues aprecia esto y llevó tantos libros a la casa de este compañero. Así es, desagradables en cierto sentido, porque pues también está agradable, yo siento, que haya personas que estén ocupadas de enriquecer su mente, ¿no? Mediante la lectura y pues su punto de vista también, ¿no? Que era lo que comentábamos ayer, por cierto, pues hablábamos de la riqueza cultural mexicana, ¿no? Ya que pues se hablan más de 200 lenguas en ese país, en el país del que soy originario. 289 lenguas, exactamente. Pero en base a lo que estabas comentando de Dios y todo aquello, aquí tengo una de El País y dice: los cadáveres que contradicen a Dios con su ADN. Dice aquí, esta es, como les decía, del País, fechada el día de hoy, 28 de julio. Dice, el análisis genético demuestra que la civilización que inventó uno de los primeros alfabetos no fue exterminada como se pensaba. Dice, los cadáveres vivieron en el actual Líbano hace unos 4.000 años. Inventaron uno de los primeros alfabetos que se conocen, pero apenas hay referencias directas de ellas. Probablemente porque los papiros en los que se escribían no han sobrevivido al paso del tiempo. Realmente no sabemos nada sobre ellos de fuentes directas porque todas fueron destruidas y lo poco que conocemos es a través de otras fuentes como la Biblia, explica Chris Tiller Smith, genetista del Instituto Sanger de Wellcome Trust en Reino Unido. Según el Antiguo Testamento, Dios mandó a sus fieles asesinar a todos los cananeos y el texto señala que sus ciudades fueron arrasadas. pero las excavaciones arqueológicas en algunas de esas urbes muestran que estuvieron ocupadas de forma continua durante la Edad de Bronce y la Edad de Hierro, lo que parece descartar que fueran eliminados. El equipo de Tiller-Smith ha analizado 5 cadáveres de cráneos enterrados en Sidón, Líbano, una de las principales ciudades cananeas. Hace unos 3.600 años, encontrar el ADN en restos tan antiguos y una zona tan cálida y húmeda habría sido una tarea casi imposible. Hasta apenas hace unos años, el equipo ha recurrido a una técnica que ya permitió secuenciar el primer genoma antiguo de un africano, taladrar el hueso petroso, el más denso del cuerpo. Gracias a esta técnica se ha podido extraer suficiente ADN del hueso molido como para secuenciar el genoma completo de los 5 cráneos y compararlo con el 99% de los libaneses actuales. Los resultados del estudio, publicado en una revista de la Sociedad de Genética Humana de Estados Unidos, indican que los cráneos no fueron aniquilados. Su ADN siguió transmitiéndose de generación en generación y hoy es predominante en todos los libaneses. Más del 90% del ADN de los libaneses actuales vienen de aquella población. Resalta Tiller-Smith, lo que es sorprendente debido a que el continuo paso de los pueblos y civilizaciones por esta región del Mediterráneo a lo largo de los siglos debería haber diluido el parentesco directo con los cráneos. El instituto indica que los cráneos descienden de los grupos de agricultores que se asentaron en Medio Oriente durante el Neolítico y que hace unos 5.000 años se cruzaron con inmigrantes llegados del este de Eurasia. El español Javier Prado, coautor del trabajo, ha analizado la funcionalidad de las variantes genéticas de los libaneses, que los libaneses heredaron de los cananeos. Al disponer de la totalidad del genoma en todos los individuos secundarios, pudimos comparar diferentes niveles de adaptación a la digestión de lactosa. Las variantes involucradas con la sección en pigmentación en poblaciones no africanas y varias enfermedades con una prevalencia relevante en la región en poblaciones modernas. Explica este genetista, quien anteriormente participó en investigaciones sobre la diversidad genética de los grandes simios, así como el análisis del genoma del gorila albino. Copito de nieve, en el Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona. Gracias a estas variantes, hemos observado que hay una fuerte continuidad genética entre la población antigua y las modernas. Ambas poblaciones tienen pigmentación de piel, ojos y pelos similares, aunque es probable que los cráneos tuvieran la piel más oscura. Que los cananeos tuvieran la piel más oscura, ya que no poseen una variante en un gen, que es el SLC45A2, que es curiosamente el mismo que está relacionado con el albinismo de Copito. Resalta el investigador que actualmente trabaja en el Instituto Sanger. El trabajo resalta cómo el análisis de ADN antiguo puede ayudar a desvelar la historia de otros pueblos que no dejaron textos escritos. En este estudio solo se ha analizado ADN de habitantes actuales del Líbano, pero el equipo quiere ampliar el estudio. Este linaje debe ser común entre toda la gente de Oriente Próximo, y podemos estar bastante seguros de que su peso será similar en los habitantes de los países vecinos, comenta Tiller-Smith. Así es, por eso el desafío de lo que sucede con, más bien la comunión entre las culturas y la importancia de la historia y los descubrimientos en la arqueología. Porque podemos explicar muchísimas cosas aunque no haya nada escrito, ¿no? Entonces, por ello que debemos preservar todo lo que se pueda de los hallazgos arqueológicos en cualquier lugar del mundo. Para comprender lo que vimos hoy, ¿no? Exactamente, y por qué. Es siempre el por qué. Bueno, pese a la situación nacional, el EZLN sí participará el 29 de julio en el Comparte, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Mediante un comunicado, invitó ayer a los artistas participantes en el Comparte y a los integrantes de la Sexta Nacional e Internacional al Caracol de Oventic el 29 de julio de este año, a la presentación de teatro, bailables, música, poesía, pintura, pensamiento y tal vez hasta adivinanzas. Hace unos días el EZLN informó que suspendía su participación en el encuentro artístico. Decía, desgraciadamente la situación nacional se fue tesando debido a la irresponsabilidad del niño con la caja de cerillos que despacha en la Secretaría de Educación Pública. Y lo fuimos posponiendo hasta que se llegó a la decisión que les hemos transmitido. El comunicado de este domingo resalta que aunque será solo una pequeña parte de lo que se preparó en los pueblos para el Comparte, estará presentes los 5 caracoles que acuerpan a los pueblos zapatistas, los tzotziles, choles, centales, tojolobales, zoques, mames y mestizos. Aún con la premura, las y los compas zapatistas se han preparado para celebrar en honor de ustedes la vida y la libertad. Abunda que ya no será todo lo que se preparó para nuestra parte, pero será algo no menor, un regalo que queremos hacerles. De repente les gusta, de repente no, pero estamos seguros y seguras de que encontrarán aquí sonidos, colores, luces, sombras que no tienen más aspiración que hacerles escuchar, mirar y sentir el gracias con que les abrazamos. Al mencionar su cambio de decisión, el EZLN subraya nuestra convicción de que las horas oscuras actuales y las que vendrán requieren de que su quehacer y creatividad para encontrar el cambio que como humanidad queremos, necesitamos y merecemos. Y cuando hablamos de oscuridad, no solo nos referimos al horror que salta y destruye en cualquier punto de la ya doliente geografía mundial, también el mercantilismo político económico, que sin importarle mayormente las muertes y desgracias, se lanza sobre los cadáveres aún tibios de las víctimas y trata de sacar ganancia y ventaja. La invitación del EZLN señala que los y las artistas zapatistas hacen su presentación el día 29 de julio y el día 30 regresan a sus comunidades, a menos, claro, que alguien les invite a estar en el último día del festival Comparte en el Centro Indígena de Capacitación Integral y Universidad de la Tierra Chiapas. En dado caso, harán una escuela en paro, algo aprender de ustedes. Los zapatistas agregan en su comunicado: sabemos que los y las compas de la Sexta y parte de la comunidad artística de Chiapas han seguido adelante con la organización del Comparte en el centro a celebrarse en su local del 23 al 30 de julio. Esperamos de veras que esa celebración sea tan brillante como lo que es su quehacer artístico y que en esos calendarios de oscura desesperanza, en ese rincón del mundo se respire otro aire y no sea la noche de arriba quien reine, que aunque sea el fugacidad de una pieza musical, un trazo de pintura, un paso de baile, un fotograma, un renglón de un diálogo, un verso, un lo que sea, derrotada la hora del policía y en un segundo al menos se respire la posibilidad de otro mundo. y hay un comunicado completo que es, también vamos a ponerles para ustedes en Radio Santana. Estamos aquí también, les recordamos que el día de hoy, compañeros de la zona de Los Ángeles van a tener un pequeño programa, también de hecho al estilo, como dicen aquí los compañeros zapatistas, ya será todo preparado para de la parte de ellos, será algo y no menor. Entonces los invitan hoy a las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche para compartir música, versada, comida, amistades en Casa del Mexicano 2900, calle Pedro Infante. Aquí seguimos con ustedes en el Noticiero Popular. Muchas agradecimientos a los voluntarios del Centro Cultural de México que desde la mañana están aquí arreglando y limpiando las instalaciones nuevas del Centro Cultural de México. Dándole durísimo, como siempre. Esto es El Son Se Fue de Cuba y ahorita regresamos. Se fue de Cuba, mataron su alegría, sus notas están llenas de una cruel melancolía, rompieron su guitarra, callaron sus pregones, y en vez de mil canciones, solo hay llanto y soledad. El son se fue de Cuba, llorando de tristeza, se han ido el manicero y también la vallamesa. Guajiro de mi tierra, si pasas por La Habana, no irá risa cubana, porque el son se fue de allá. Tristeza, se han ido el manicero y también la vallamesa. Guajiro de mi tierra, si pasas por La Habana, no irás risa cubana, porque el son se fue de allá. Eso fue regresamos de al Noticiero Popular. Así es. Bien, pues seguimos con las noticias. ¿Tienes algo ahí? ¿O tengo algo acá? Tienes algo allá. Muy bien, pues esto es de Aristegui Noticias y dice, en defensa de Venezuela, porque ya saben que allá también la cosa está que arde porque pues tienen petróleo. Si no tuvieran petróleo, no pasaría absolutamente nada, más que los venezolanos estarían muriendo de hambre como Yemen y pues gran parte de África y todos los demás. Pero hay petróleo y dice Carmen Aristegui, bueno, Aristegui Noticias, en base a eso, dice, en defensa de Venezuela. Lo que está en curso es usar todos los medios disponibles para poner a los pobres contra el chavismo, provocar una ruptura en las Fuerzas Armadas y un consecuente golpe militar que deponga a Maduro. Venezuela vive uno de los momentos más críticos de su historia. Acompañó crítica y solidariamente la Revolución Bolivariana desde el inicio. Las conquistas sociales de las últimas dos décadas son indiscutibles para comprobarlo. Basta consultar el informe de la ONU del 2016 sobre la evolución del Índice de Desarrollo Humano. Dice este índice, el Índice de Desarrollo Humano, IDH, por sus siglas en español, de Venezuela en 2015 fue de 0.767. lo que colocó al país en la categoría de alto desarrollo humano, posicionándolo en el puesto número 71 de 188 países y territorios. Tal clasificación es compartida con Turquía. De 1990 al 2015, el índice de desarrollo humano de Venezuela aumentó de 0.634 a 0.767, un aumento del 20.9%. Entre 1999 y 2015, la esperanza de vida al nacer aumentó de 4.6 años. El periodo medio escolar ascendió de 4.8 años y los años de escolaridad media aumentaron de 3.8 años. El rendimiento nacional bruto, RNB, por sus siglas en español, per cápita, aumentó cerca de 5.4% entre 1990 y 2015. Se hace notar que estos progresos fueron obtenidos en democracia, solo momentáneamente interrumpida por la tentativa del golpe de Estado en 2002. Protagonizada por la oposición con el apoyo activo de los Estados Unidos. La muerte prematura de Hugo Chávez en 2013 y la caída del precio del petróleo en 2014 causaron una conmoción profunda en los procesos de transformación social entonces en curso. El liderazgo carismático de Chávez no tenía sucesor. La victoria de Nicolás Maduro en las elecciones siguientes fueron por escaso margen. El nuevo presidente no estaba preparado para tener tan complejas tareas de gobierno y la oposición, internamente muy dividida. Sintió que su momento había llegado en lo que fue, una vez más, apoyada por Estados Unidos, sobre todo cuando en 2015 y de nuevo en 2017, el presidente Barack Obama consideró a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, una declaración que mucha gente consideró exagerada, sino mismo ridícula. ¿Pero qué? Como explicó más adelante, tenía toda lógica, desde el punto de vista de Estados Unidos, claro. La situación se fue deteriorando hasta que en diciembre del 2015 la oposición conquistó la mayoría en la Asamblea Nacional. El Tribunal Supremo de Justicia suspendió a 4 diputados por alegado de fraude electoral. La Asamblea Nacional desobedeció y a partir de ahí la confrontación institucional se agravó y fue progresivamente propagándose en las calles, alimentada por también la grave crisis económica y de abastecimiento de, entre tanto, explotó. Más de 100 muertos, una situación caótica, mientras el presidente Maduro tomó la iniciativa de convocar a una asamblea constituyente a ser elegida el día 30 de julio y Estados Unidos amenaza con más sanciones si las elecciones se producen. Es sabido que esta iniciativa busca superar la obstrucción de la Asamblea Nacional dominada por la oposición. El pasado 26 de mayo suscribí un manifiesto elaborado por intelectuales y políticos venezolanos de varias tendencias políticas, apelando a los partidos y grupos sociales en conflicto a parar la violencia en las calles e iniciar un debate que permitiese una salida no violenta, democrática y sin injerencia de Estados Unidos. Decidí entonces no volver a pronunciarme sobre la crisis venezolana. ¿Por qué lo hago hoy? Porque estoy alarmado con la parcialidad de la comunicación social europea, incluyendo la portuguesa, sobre la crisis de Venezuela, una distorsión que recorre todos los medios para demonizar un gobierno legítimamente electo, atizar el incendio social y político y legitimar intervención extranjera de consecuencias incalculables. La prensa española llega al punto de embarcarse en la posverdad, difundiendo noticias falsas sobre la posición del gobierno portugués. Me pronuncio animando por un buen sentido y equilibrio que el ministro de Asuntos Exteriores portugués, Augusto Santos Silva, ha mostrado sobre este tema. La historia reciente nos muestra que las acciones económicas afectan a los ciudadanos inocentes que a los gobiernos, más a los ciudadanos que a los gobiernos. Basta recordar los más de 500.000 niños que, según el informe de Naciones Unidas de 1995, murieron en Irak como resultado de las sanciones impuestas después de la guerra del Golfo Pérsico. Recordemos también que en Venezuela vive 500.000 de portugueses o ludocientes. La historia reciente también nos enseña que ninguna democracia sale fortalecida de una intervención extranjera. Los desaciertos de un gobierno democrático se resuelven por vía democrática, la cual será tanto más consciente cuanto menor sea la interferencia extranjera. El gobierno de la Revolución Bolivariana es democráticamente legítimo a lo largo de muchas elecciones durante los últimos 20 años. Nunca han dado señales de no representar los resultados electorales. Ha perdido algunas elecciones y puede perder la próxima, y solo sería criticable si no respetara los resultados. Pero no se puede negar que el presidente Maduro tiene legitimidad constitucional para convocar a la Asamblea Constituyente. Por supuesto que los venezolanos, incluyendo muchos chavistas críticos, pueden legítimamente cuestionar su oportunidad, sobre todo teniendo en cuenta que disponen de la Constitución de 1999, promovida por el presidente Chávez, y disponen de medios democráticos para manifestar este cuestionamiento el próximo domingo. Pero nada de eso justifica el clima insurreccional que la oposición ha radicalizado en las últimas semanas y cuyo objetivo no es corregir los errores de la Revolución Bolivariana, sino ponerle fin, imponer las rectas neoliberales, como está sucediendo en Brasil y Argentina. Con todo lo que esto significará para las mayorías pobres de Venezuela, lo que debe preocupar a los demócratas, aunque esto no preocupa a los medios globales, que han tomado partido por la oposición, es la forma que están siendo seleccionados los candidatos. Si, como se sospecha, los aparatos burocráticos del partido de gobierno han secuestrado el impulso preparativo de las clases populares, el objetivo de la Asamblea Constituyente de ampliar democráticamente la fuerza política de la base social de apoyo a la revolución se habrá frustrado. Y continúa la nota. Sin embargo, se las dejamos en el Facebook de la estación para fines prácticos, porque pues es como lo pueden ver, es un poco larga, pero pues lo que podemos decir del caso de Venezuela, a consecuencia de la muerte de Hugo Chávez, es pues un tanto complicada para Nicolás Maduro, porque pues como dicen aquí, no tenía la experiencia suficiente, y pues como hay bastante petróleo, es el principal productor de América Latina, Venezuela, en la cuestión del petróleo, pues naturalmente eso es cuestión, como veíamos hace rato en la otra nota, de que Estados Unidos apoya el golpe en Irán en el 53 para defender sus intereses petroleros, pues Venezuela en este caso no es la excepción. Entonces hay que estar muy pendiente de lo que sucede en Venezuela en cuestión pues del petróleo y su cuestión social, naturalmente. Pero tenemos otras noticias. Así es, tenemos unas noticias de la declaración de Euskal Herria desde el país autónomo vasco con las conclusiones de la séptima conferencia internacional de la Vía Campesina. Los delegados y delegadas de la Vía Campesina, en representación de nuestros movimientos y organizaciones, dicen que estamos unidos en el País Vasco del 16 al 24 de julio del 2017 para celebrar la séptima conferencia internacional. Euskal Herria es una hermosa tierra de solidaridad, lucha, resistencia con lengua propia, donde la tradición de la buena comida producida por los campesinas y campesinos y pescadores y pescadoras locales se mantiene viva. Nosotros los campesinos y campesinas, trabajadores y trabajadoras rurales sin tierra, pueblos indígenas, pastoralistas, pescadores y pescadoras artesanales, mujeres campesinas y otros pueblos que trabajan en el campo de todo el mundo, declaramos que alimentamos nuestros pueblos y construimos un movimiento para cambiar el mundo. Con el auge del capital financiero se ha producido un periodo de acaparamiento desenfrenado de nuestra agua, semilla, tierra y territorio. Se impulsan tecnologías peligrosas y veces con impactos irreversibles como los transgénicos, la producción animal confinada en gran escala y la biología sintética. Se acelera la situación de las economías productivas reales por la economía financiera bajo el dominio del capital especulativo. Las megafunciones concentran más que nunca el dominio sobre los sistemas alimentarios. Hay una nueva fórmula de neoliberalismo combinado con discursos de odio, en que los problemas causados por la misma concentración de riqueza están siendo usados para dividir nuestros pueblos y crear conflictos étnicos, religiosos y migratorios. Estamos frente a una oleada de violaciones de nuestros derechos humanos, con compañeros y compañeras asesinados, encarcelados, torturados y amenazados por el mundo. Los acaparadores de recursos hacen la guerra contra nosotros muchas veces a través de la OMC, el Banco Mundial, la FMI y el imperialismo. Los tratados de libre comercio y las leyes que privatizan nuestros bienes comunes, pero cada vez más a través de los bombardeos, las ocupaciones militares y las medidas económicas genocidas. Nos solidarizamos con Palestina y otros pueblos que continúan sufriendo y resistiendo frente a estas imposiciones. Millones de migrantes y refugiados están siendo desplazados forzosamente por la guerra y la falta de acceso de las necesidades más básicas. Además, se siente en muchas sociedades un viento frío de xenofobia, racismo, fundamentalismo religioso y odio de clase. La criminalización de la migración y de la protesta social está vinculada en el poder mediático corporativo hegemónico y demoniza a los sectores organizados del pueblo. Los medios de comunicación corporativos defienden los intereses del capital y últimamente están promoviendo el derrocamiento de algunos gobiernos y colocando a otros. El poder mediático manipula a las grandes sectores de la población, creando las condiciones para las violaciones de derechos humanos. El sistema capitalista y patriarcal no es capaz de revertir la crisis en que vive la humanidad. Solo sigue destruyendo a nuestros pueblos y calentando la madre tierra. La tierra está viva, pero el capitalismo es una enfermedad que la puede matar. Frente a esta grave situación, nosotros y nosotras tienen una propuesta para los alimentos de nuestros pueblos. Construiremos movimiento para cambiar el mundo y alimentamos nuestros pueblos y construimos movimiento para cambiar el mundo. Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza. Y esas son unas de las palabras de los compañeros y compañeras de más de 70 países, más de 200 personas que estuvieron en atendencia en la 7ª Conferencia Internacional de la Vía Campesina. Re bien. Esa Vía Campesina con muchas noticias y pues lo que hemos estado comentando, ¿no? Que pues hace falta apertura a un pensamiento diverso, ¿no? Pues eso es lo que se necesita para un progreso mejor, ¿no? Y por cierto, tengo una nota que quizá también apoya lo que comentamos, porque dice aquí la jornada también que el Senado de Estados Unidos vuelve a rechazar derogación del Obamacare. Esto es de Washington y dice: los líderes republicanos del Senado de Estados Unidos, que enfrentan problemas para cumplir su promesa de derogar la ley de salud Obamacare, decidieron el miércoles concentrarse en aprobar un proyecto reducido que permita que la iniciativa pase a una etapa de negociación con la Cámara de Representantes. El más reciente esfuerzo se conoce después de que los senadores rechazaron por 45 votos a favor y 55 en contra una propuesta para derogar Obamacare que daba una ventana de 2 años en su implementación para que el Congreso debatiera una ley de reemplazo. 7 republicanos se opusieron a la medida. Este fue el segundo fracaso del Senado en 24 horas para derogar la emblemática ley del expresidente Barack Obama, que expandió los seguros de salud a unas 20 millones de personas, muchos de ellos de bajos recursos. El martes, los senadores rechazaron un plan para revocar el Obamacare que los republicanos comenzaron a preparar en mayo. Los fracasos subrayan la profunda división del partido oficialista en temas como el rol que debe tener el gobierno en ayudar a las personas de bajos recursos reciban atención de salud. En el segundo día de un debate que podría prolongarse durante toda la semana, los republicanos dijeron que aún intentan acordar una derogación reducida que simplemente eliminaría los mandatos que exigen a las personas y a las empresas obtener o brindar seguros de salud y aboliría un impuesto a los fabricantes de aparatos médicos. Los republicanos tienen una mayoría de 52 frente a 48 en el Senado. Cualquier proyecto aprobado en el Senado será suficiente para que el tema pase a una comisión especial de negociación con la Cámara de Representantes, que aprobó su propia versión en mayo. Si este plan logra ponerse de acuerdo sobre un nuevo proyecto, los plenos de ambas cámaras tendrían que aprobarlo, un proceso que podría extenderse por meses. El presidente Donald Trump, quien asumió el poder hace 6 meses, ha descrito como un desastre el Obamacare. Presionó en los últimos días a los republicanos para que insistieran en la revocación de la ley. Así es que quieren dejar a aproximadamente 20 millones de personas sin una asistencia de salud, una asistencia de cuidado. Programa de salud que se llama Obamacare, pues intentan restringirlo. El presidente Donald Trump, a pesar de que él había mencionado en su campaña que no tocaría absolutamente nada del Obamacare, pues hemos visto ya muchísimas tentativas de suspenderlo. Esperemos no suceda, porque pues de ser así, pues aproximadamente 20 millones de personas, mucha gente incluida de bajos recursos, se quedaría sin estos servicios de salud que pues hacen una gran ayuda para esta gente y pues para todos en realidad, ¿no? Porque pues mientras un país tenga salud, pues se podría decir que tiene todo, ¿no? ¿Tenemos algunas otras noticias por ahí o nos vamos con un poco de música? Nos vamos con un poco de música, ya nos estamos acercando, ya nos acercamos a la hora de finalizar el noticiero popular. Hoy 28 de julio, viernes. Aquí estamos con ustedes desde la cabina del Centro Cultural de México. Y seguimos aquí con un poco de música para seguir el día. Esperemos que estén pasando un día, pues, muy agradable, tranquilo, ¿no? A pesar de que las noticias sean como sean, ustedes siempre deben de tener la pila súper alta. Bueno, es una sugerencia, ¿no? Esto se llama El Desencanto, es del mismísimo Enrique Santos Discépolo, gran expositor del tango argentino. Pobres. Bueno, pues ahí estuvo Enrique Santos Discépolo, que no fue su interpretación, pero esa es su rola, definitivamente. Y nos regresamos a las noticias. Que debemos tener unas por aquí. Aquí está. Bueno, creo. Esta es del Universal y dice: PGR compró red de espionaje Pegasus. A prestanombres. Y pagó 32 millones de dólares a empresa inexperta en seguridad. Dueño dice que no recibió ni un peso por su venta. Pero vamos a ver qué dice el Universal con esta nota fechada el día de hoy, 28 de julio del 2017. Dice, el dueño legal de Grupo Techbol, SADCB, la empresa intermediaria mexicana que vendió a la PGR el malware espía Pegasus, en 32 millones de dólares, vive en un asentamiento irregular ubicado en una barranca. Oiga nomás esta cosa. Al otro lado de esa cañada, en una habitación del pueblo de Santa Lucía, vivía el apoderado legal de la misma empresa y quien firmó el contrato con Tomás Cerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, PGR por sus siglos en español, mexicanos contra la corrupción e impunidad, a través de los periodistas Raúl Olmos, Valeria Durán y Daniel Lizárraga, ubicó los domicilios del dueño, así como del operador del grupo Tecbull, y constató que ambos residían en inmuebles ubicados en colonias populares de la delegación Álvaro Obregón, al poniente de la Ciudad de México. Hoy no más. Uno de ellos, Carlos Cayetano Miguel, quien en actas apareció como dueño y administrador único de Tecbull al momento de realizarse la venta de Pegasus a la PGR. Aseguró en entrevista que no supo de esta transacción millonaria y que además no recibió ni un peso de ganancia en la torre. MSCCI solicitó a la Dirección de Comunicación Social de la PGR una entrevista sobre que es Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad. Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad solicitó a la Dirección de Comunicación Social de la PGR una entrevista sobre las condiciones en que se contrató a Tecbull, pero no hubo respuesta. También se pidieron entrevistas con exfuncionarios de la misma PGR involucrados en la compra del malware. Sin embargo, en el cierre de este reportaje no hubo una postura al respecto. ¿Sabías que la empresa que fundaste vendió al gobierno un malware por 32 millones de dólares? Se preguntó a Cayetano Miguel cuando salía de su casa en Río Jordán, número 15, Colonia Puente Colorado, en la barranca de Guadalupe. Casi no veo noticias, ni sabía, contestó. ¿Sabías que ese malware se usó para espiar a periodistas y activistas? Ah, eso sí no sé, dice. A tu empresa le fue muy bien. A lo mejor las personas que después la tuvieron tenían un plan. Y si una autoridad te preguntara, él contesta, les diré que yo no tengo nada que ver. Le preguntan de nuevo, ¿tú qué utilidad recibiste? No, yo no le digo que yo no sabía nada de eso. La empresa es la que tiene el dinero, contesta. Eras administrador único de 2013 a 2014. ¿Quién era el encargado de las ventas? Le preguntan de nuevo. Y dice, no teníamos, estábamos empezando. Le vuelven a preguntar, no vieron nada, y él contesta que no. Cayetano Miguel no recuerda dónde vivió su socio ni datos para localizarlo. De modo que, pues se pone sabrosón este asunto de Pegasus, ¿no? Continúa dando de qué hablar. Ponen aquí una foto en donde pues se ve sus expresiones de que no saben absolutamente nada al respecto y parece tampoco importarle demasiado. Y pues tenemos un problemita porque no abre lo demás de la página, pero pues esto en relación con Pegasus, ¿no? Este malware que se ha causado revuelo porque pues lo han utilizado para investigar a periodistas y a sus familias, ¿no? En lugar de investigar a los grupos criminales que han gobernado, se podría decir, el Estado mexicano desde hace ya décadas. Sin embargo, el el problema en seguridad en México, pues es ya rebasa a las autoridades. Como hemos visto, Tamaulipas, pues se ha convertido en algo que jamás nadie se imaginó en escasos 10 años. Han desaparecido pueblos de 300 años de antigüedad en Sinaloa, ¿no? Hay una inseguridad tremenda en este estado mexicano y pues ellos están utilizando un programa, un software de espionaje altamente sofisticado, que es lo mejor del mundo. Lo utilizan la KGB, la CIA, ¿no? Diferentes organizaciones que tienen que ver con la seguridad de las naciones, y México lo utiliza para espiar a los periodistas y sus familias en lugar de intentar corregir los problemas de inseguridad que tiene desde hace ya décadas. Entonces, pues esto que tiene que ver con este grupo TechBull, SADCB, esta empresa que pues se localiza en un barranco, ¿no? Imagínense, ahora es este cuate que pues cuestionan y pues él dice no saber nada al respecto, ¿no? Pues es prácticamente una burla, ¿no? Para esta gente que está dedicada al periodismo, Raúl Olmos, Valeria Durán y Daniel Lizárraga, pues aquí vamos a estar pendientes de lo que suceda a través de pues los diferentes medios que nos notifican estas noticias. En cuestión del malware Pegasus, que vendieron en $32 millones a esta que vendió esta empresa TechBull a la PGR. Y utilizan para investigar a los periodistas y sus familias en lugar de utilizarlo para lo que se supone que se inventó ese programa, ese software de investigación y de espionaje, ¿no? Veremos qué sucede. Pues bueno, ya son las 10:20 de la mañana y aquí en el Noticiero Popular le damos muchas gracias a la gente que nos está escuchando y les damos unos recordatorios que hay aquí en el Centro Cultural, talleres gratuitos de jarana, de ballet folclórico. Si quieren más información, tendremos eso en la página de Radio Santana Facebook. También estamos hablando de este evento en Los Ángeles, porque es un evento muy grande en donde también hemos invitado a todos los jaraneros y jaraneras del Centro Cultural a participar en este pequeño encuentro de comparte. Así que los esperamos allá en el 2900 calle Pedro Infante, en la Casa del Mexicano, a las 5 p.m. hoy. Más información estará en el Facebook de Radio Santana. Otros eventos aquí en Santana muy importantes van a ser Lots of Murals, el Centro Cultural y otros colaboradores de la zona de Santana se están uniendo para pues desarrollar un mural comunitario, particularmente en las zonas en donde se proponen obtener como tierras comunitarias. Uno de ellos ya sucedió, pero los eventos que vienen va a ser el sábado 29 a las 10 de la mañana hasta las 4 p.m. va a ser día de pintar un mural. Así que aquí los esperan en el Centro Cultural a las 10 de la mañana. También el 3 de julio, que viene siendo un jueves, también de 10 de la mañana a las 4 p.m. para todos los que tienen el día de descanso, los niños en particularmente, los jóvenes, va a haber un día de playa. También se van a juntar acá en el Centro Cultural de México. Y el último va a ser el 12 de agosto, el 12 de agosto, sábado, de 4 p.m. hasta las 9 p.m. para el mercadito y un festival de mural aquí en el Centro Cultural de México. Para más información, contáctenos a nosotros o venga aquí al 837 North Ross Street, aquí en Santa Ana, o puede encontrarnos por medio de Twitter a #tierrascomunitarias. Y ahí está este trabajo. Entonces, los invitamos, los esperamos y nos vemos, nos estamos escuchando aquí en Radio Santana. Regresamos nosotros, yo soy Carmen Cortés y el compañero aquí, Hugo Sánchez. Regresamos en 2 semanas. Así es. Los dejamos con esto que se llama Quinto Centenario, un clasicazo de los Fabulosos Cadillacs. Muchas gracias por escucharnos. Sigan ustedes disfrutando de un excelente día. Hasta luego. Etiquetando. gente baila, los chavos gritan, una señora con la chimba, una pantomima. Ahí viene el contingente de Frente Popular, seguido de un grupo muy singular. En la movida les digo que hay que se une a la causa. Y por atrás vienen los SHs, también Chapingo, delante de los machos. La facultad de medicina, Superbarrio, la Medina, Paco Talbo y en la lista también el circo volador. Mientras los músicos no paran de tocar, filosofía formando una valla y que cada quien pinte su raya, porque adelante hay agitadores de los que avivan todos los terrores. Gente reacción que siempre nos vecina, que pertenece al gobierno y que termina con nación y que termina con la nación. Que se confunde con tu razón y que termina con la nación. Caramba, se confunde con tu razón. Constantemente escribían poemas y cuentos cortos, y aunque no los comprendían, se quedaban como absortos. Si veías tal escritura, te sentías medio atontado, porque con tal estructura le ibas bien a pantalla. We'll be right back. Un papá. Colombia, take one.